11 y 45 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y vamos a hacer referencia a una cita que llega este fin de semana relacionado con lo que sería la celebración de bodas. Los comercios que, por ejemplo, se dedican a un aspecto u otro relacionado con este ámbito y que va a tener su traducción en concreto durante los dos próximos días, sábado y domingo, en una feria de la boda y la celebración en la que van a participar un buen número de comercios ubriqueños. Vamos a comentar, como decimos, esta cita abierta, por supuesto, a todo el público, a todos los ubriqueños, a las personas que nos estén escuchando. Va a tener lugar en el Salón de Celebraciones La Vega. Tenemos a su propietario, su responsable y también organizador de esta cita al otro lado del hilo telefónico. Miguel Virués, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y muchas gracias por acordarse de nosotros, hombre. Una cita que además, como decimos, la verdad es que se trata de una posibilidad para todas las personas que además estén pensando en este tipo de eventos en próximas fechas, que lo estén preparando, porque lo que vais a hacer es reunirles todo tipo de comercios que tienen que ver precisamente con lo que es la celebración de una boda, ¿no? Así es, Juan Carlos. Hemos querido hacer una feria de la boda para que las empresas ubriqueñas especialmente puedan darse a conocer su producto y que no haya que desplazarse fuera de Ubrique. Vamos, y consideramos que en Ubrique hay suficiente empresa como para poder organizar un evento. Ahí, pues, fíjate tú, puedes encontrar desde trajes, catering, yo qué sé. Mira, te puedo comentar un poco todas las empresas que vienen aquí a pasar por el salón. Sí, sí, si te parece, vale, vamos con ello. Sí, mira, tenemos Catering Avenida, El Gran Banquete, tiene dos catering para poder elegir la gente, que también son de libre, el salón es de libre, además de libre acceso de cualquier entrada. También catering, El Gran Banquete, Tejidos del Corte, son trajes a medida. José Manuel Cordón, que son trajes de novio. Evanel Novia, que son trajes de novia, ellos son de Jerez los dos, porque aquí en Ubrique, pues, por lo visto, no había trajes de novia, no querían, no les interesaba poner. Floristería La Margarita. Anita Babús, que es una decoradora y diseñadora de tocados y complementos. Barceló Viajes, Jarillo Joya, que son alianzas, coronas, Fotoalba, fotografía y vídeo. Juan Antonio Bermúdez, que son alquiler de coches. Centro Infantil Arcoiris. Beas Home, que son decoración interior. Globo Party Eventos. Centro Estética Morena Clara. Mola Helena, lencería y traje. Son trajes rocieros de novia. Y un sonido, por supuesto. Así que estamos hablando de una quincena, casi una veintena de comercios, sí. La mayoría ubriqueños, con alguna excepción solo. Claro, solo una excepción nada más, porque no ha habido posibilidad de encontrarlo aquí. Siempre hemos intentado reunirlo de Ubrique, pero bueno, creemos que todavía ya para próximo año verás como algunos intentamos meterlo ya abierto para que todo se integre de Ubrique. Cuéntanos un poco las actividades que habéis programado y los horarios, ¿no? Porque, como decimos, va a tener lugar tanto mañana sábado como el domingo, ¿no? Mañana sábado como el domingo. Mañana sábado abriremos las puertas a las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo de 12 de la mañana a 7 de la tarde. Comentar un poco por lo alto, todas las empresas que están aquí en el cartel, todas han querido aportar un detallito, tanto como Fotoalba, como Cordón Novios, Anita Babú, Viajes Avenida, Viajes Barceló, Tejido del Corte, La Margarita, Ludoteca Arcoíris, Beahop, Evanel Novia, el Centro Estética, todos han querido aportar un detallito. Entonces, para la gente que asista, sobre todo novios, le van a dar una numeración que se hará un sorteo el domingo sobre las 12 de la mañana a 1, para que estos regalos no se van a quedar aquí, ni, ¿vale?, que tengan un detallito y que se acuerden de, por ejemplo, tanto descuento como maletas de viaje, como decoraciones de coches de novia, etcétera. Y bueno, de cara a las personas que nos estén escuchando y piensen en ir, como decimos, este fin de semana, ¿qué es lo que se van a encontrar? Imagino que son stand, exposición, sí, va a haber otra serie de actividades, ¿verdad? Sí, hay unos cuantos stand. También tenemos la suerte de que han querido acompañar tanto la Academia de Baile de Virginia Domínguez como la de Toño Domínguez, tanto de la Danza del Vientre, que vamos a tener dos actuaciones. A lo largo del sábado también tendremos desfiles de novios, desfiles de trajes de novia. También podremos invitar una cervecita a todos los asistentes, la asistencia es totalmente gratuita. Va a estar lleno de actividades, vaya, están todos los stands son personales, todos tienen su pequeño rinconcito para que la gente pueda preguntar sin compromiso, se pueda y pueda conocer un poco más lo que hay por aquí, ¿sabes? También conocer este salón, que también, la verdad, tiene unas posibilidades increíbles, tanto como en la terraza de césped artificial, que tiene unos 600 metros de césped artificial, como el salón cubierto. Así que me imagino que, sobre todo, ¿no? Se trata de una iniciativa privada, pero es un poco la unión de todos estos comercios para dar a conocer que en Ubrique hay posibilidades como para organizar una boda sin tener que recurrir fuera, ¿no? Yo creo que Ubrique tenemos gente muy competente y gente que siempre ha dado lo máximo para que se pueda hacer una boda. Y tanto como academias de baile, que todas también porque tanto como la de Toño Domínguez o la de Virginia, todas las dos son, hay que son complementos también para bodas, que se puede, tanto como las de alianza, como las de trajes, que hay tantísimas floristerías, hay tantas cosas en Ubrique que quizás hay veces que no conocemos, que yo creo que se deberían de por lo menos asomarnos, conocernos y ver que en Ubrique hay tanto como fuera, ¿vale? Que también no es que vayan a ser mejor ni peor, sino simplemente que somos competentes y somos capaces de crear un evento desde el principio hasta el final. Se trata, por supuesto, de hombre, una cita enfocada principalmente a los novios, ¿no? Aquellos que se vayan a casar, pero no solo, ¿no? Porque para los acompañantes, para los familiares, va a haber, como hay diversidad de productos, pues incluso en general, ¿no? Para personas que vayan a acudir como invitados, etcétera, pues tienen allí su cita este fin de semana, ¿no? Claro, por supuestísimo. También date cuenta que también tenemos trajes de madrina, trajes de padrino, también para los invitados, es que tenemos de todo. Es que yo creo que no le falta un detalle a lo que es la feria, ¿vale? Que yo creo que va todo bien. Yo, a mí me gustaría que, por supuestísimo, invitan al pueblo a Ubrique y a ustedes, y que conozcan un poco que la entrada es totalmente gratuita y sin compromiso. Es más, a todos los asistentes pues le dará una cervecita, un refresco, lo que les apetezca. Habrá cortadores de jamón ofreciendo jamón, habrá, qué sé, hay de todo un poco, que la gente vea y disfrute de lo que se puede llegar a hacer aquí en Ubrique. Porque hay para todo el mundo y para todas las edades. Tanto trajes de padrino, madrinas, como de niños, etcétera. La verdad es que habéis organizado, digo, por, hombre, explicarlo de alguna manera, que en definitiva, digo, que pueda atraer a todo el mundo en general, es un pequeño centro comercial este fin de semana el que habéis organizado allí, y por tanto, bueno, incluso aquellas personas que no tengan, bueno, pues como objetivo tampoco una boda, como va a haber tantas actividades y tantos comercios, pues también pueden visitarlo. Por supuestísimo, aquí están todos dispuestos a venir, a ofrecer y enseñarle a todo el mundo, con muchísimas ganas de que la gente vea lo que son capaces de ofrecer, tanto de alianzas como trae complementos. Esto es como un pequeño centro comercial, ¿no, Carlos? Aquí no le va. Aquí hay tanto como decoración como complementos y demás. Aquí es que no sé lo, aquí es que no creo que no le falte un detalle a esto. Miguel, por cierto, para aquella persona que no conozca la ubicación exacta del salón de celebración en La Vega, ¿dónde estáis? Salón de La Vega está en la avenida Pantano de los Burones, junto al lavado de La Vega, está cerca del lavado de La Vega. Es que tampoco tenemos ni número de todavía, pero bueno, se ve bastante bien, porque estamos con los faroles encendidos todo el día. Pero más o menos la referencia, bien, además, que has dicho, sí, ya. Yo creo ya que nos verán por aquí. De esta manera habrá unas banderillas y cosas puestas para que la gente no se equivoque y vea por dónde andamos todos por aquí. Pues, Miguel, queríamos destacar, como decimos, esa cita. La verdad es que años atrás, ¿no?, hubo en su momento algunos eventos relacionados con el sector de la boda. Un poco, sí. También imagino que queréis recoger el guante, que no se pierda esto, ¿no? Que claro, sigan, hombre, viendo, pero todo el mundo, que existen esas posibilidades aquí en Ubrique y que no hay que marcharse fuera, como decíamos. Somos empresas que queremos, Juan Carlos, en potenciar Ubrique, de que Ubrique tiene posibilidades, Ubrique tiene empresas suficientes como para crear cualquier tipo de evento. Ubrique hay gente muy competente y creemos que entre todos podemos hacer algo muy bonito. Esto ya es verdad que sí, que se hizo hace tiempo y se dejó un poco atrás, no sé. Nosotros vamos a intentar de que esto funcione para nosotros, por supuesto, para todos nuestros compañeros de la Feria de la Boda, porque al fin y al cabo es un evento para que todo el mundo nos demos a conocer, todo el mundo conozca todas las posibilidades que tenemos aquí en Ubrique, que creo que no son pocas, son bastante buenas. Hay gente muy, muy competente, de hecho nosotros nos dedicamos al mundo de la boda, del espectáculo y muchas cosas, y de hecho nos conocemos casi todos. Y la verdad es que yo creo que hay gente muy, muy competente en Ubrique y con la que se puede trabajar, y creemos que esto puede llegar a dar un fruto muy bueno, muy bonito. De hecho, bueno, trabajáis mucho para afuera, quiero decir, que es que os llaman desde fuera, bueno, en el caso de tu empresa además, ¿no? Eventos por todo, bueno, por muchísimos lugares, y por tanto, bueno, esa es una demostración más de que aquí existe preparación más que suficiente para todo este tipo de eventos, ¿no? Por supuestísimo, Juan Carlos, la verdad que sí que trabajamos. Nosotros prácticamente trabajamos por casi toda España, y mientras más conoce uno, más se da cuenta que en su casa, o en su pueblo en este caso, hay gente tan competente como en cualquier otro sitio, o quizás incluso más, ¿sabes? Porque una cosa que tenemos los gaditanos y la gente de la sierra, que somos gente ya ni sencilla y con ganas de trabajar, ¿sabes? Pues ya lo saben, cita que llega este fin de semana, en concreto en el Salón de Celebraciones de La Vega, mañana sábado, y el domingo, recordamos los horarios, mañana de 12 del mediodía a 9 de la noche y el domingo de 12 del mediodía a 7 de la tarde, con la participación de casi una veintena de comercios, sobre todo de nuestra localidad, y que bueno, pues van a ofrecer todos los servicios en relación a lo que es una celebración de una boda. Se trata de la Feria de la Boda y la celebración que llega mañana y el domingo a nuestra localidad. Miguel, no sé si hay algo más para finalizar, invitar, imagino, ¿no?, a toda aquella persona que nos esté escuchando. Claro, invitar a todo el mundo, a todo el pueblo de Ubrique, por supuestísimo a vosotros también, que porque si están pensando en casarse, aquí tienen una gran oportunidad. Que no quieren casarse, simplemente que vengan, conozcan y vean todo lo que hay por aquí en Ubrique. Se tomen una cervecita con nosotros, un refresquito, un vinito, los que le apetezca. Y así tenemos el fin de semana también un poco ocupado, que la verdad que va a estar bastante, bastante bien. Entre la academia de baile, que de Virginia y de Toñi, que van a hacer unos espectáculos bastante buenos y bastante bonitos, desfiles. Pues tenemos justo ahí algún problema con esa llamada telefónica. La verdad es que nos estamos despidiendo, pero ahora sí, parece que... Miguel, ¿recuperamos el sonido? Sí. Sí, sí. Juan Carlos, que nada, termina de comentarte que vamos a tener un fin de semana bastante entretenido, entre desfiles, academias de baile, que son un espectáculo, ya creo que todos las conocemos de Ubrique, tanto a Virginia como a Toñi, y la danza del vientre, como Virginia, baile, bueno, tiene una academia de baile que tiene bastante tipo de baile, y son gente muy, muy competente y son un espectáculo verla bailar, tanto desfiles, traje de novia, madrina, complementos, niños. Yo creo que va a estar bastante, bastante bien. Así que no hay excusa para este fin de semana no pasarse en algún momento por allí, por el Salón de Celebraciones de La Vega. Pues Miguel Virués, que muchísimas gracias por habernos acompañado e informarnos sobre esta iniciativa a nivel empresarial que muchos comercios de nuestra localidad han querido impulsar con la celebración de esta Feria de la Boda y la celebración mañana y el domingo. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.